En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Celebro con complacencia el hecho de que los mandos de policía y ejército por fin aparezcan ante la opinión pública de Caldas dando cuenta de sus éxitos y también de sus equivocaciones, si hay pie para ello, y no tengan que seguir usando la intermediación de voceros, por supuesto autorizados, que impersonalizan el contacto entre la fuerza pública y la comunidad. Puedo decir que se les nota a los señores oficiales seguros, posicionados de su cargo y de su rango, y comprometidos también con la seguridad de nuestro departamento, de acuerdo a lo que informan por los medios de comunicación. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Me causa gran curiosidad la nueva orden que envía el señor presidente de la República a las fuerzas militares en el sentido de derrotar a las bandas criminales. La orden, como ya es costumbre en nuestro país, se conoce por los medios de comunicación. Me crea una sola pregunta. ¿Será que los organismos de seguridad del Estado requieren que se les recuerde realizar las labores para las que fueron creadas? Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.